saber que el gobierno de la provincia ha tomado esa decisión de poder que la escuela especial lleve el nombre de mi hija. Para mí es un orgullo saber que tiene ese nombre. Agradecerle también a todos los padres que colaboraron allá por el 2005, trabajando juntos, vendiendo pastelitos, vendiendo empanadas, con los empresarios que a veces les daban una mano. Y después, gracias a Dios, en el 2008 pudimos ingresar al municipio. Y bueno, gracias también a nuestro ex gobernador Juan Schiaretti, que también hizo un esfuerzo grande junto a todo su gabinete para poder lograr tener nuestra escuela. Nada más que agradecimiento a todos, a Martín, gracias Martín por toda la calidad que nos da a nuestro pueblo, todo el equipo tuyo, Manuel, que siempre está atendiendo el teléfono, a Gustavo, que venimos trabajando desde hace muchísimos años, y esta escuela también es parte de Miriam, porque Miriam hace 12 años atrás lo juntamos en el municipio a trabajar para que Miriam pudiera poner los vehículos a las trajes para que pudieran entrar los niños acá en nuestra localidad. Así que este es un esfuerzo de todos, agradecerles a todos, y bueno, nada más que agradecimiento. Muchas gracias a todos. Las emocionadas palabras del presidente del Consejo de Liberación. Las palabras de...